La globalización avanza. Desde el siglo XIX no queda un centímetro de tierra exento de impuestos. Desglobalicemos. Zona temporalmente autónoma. La fuerza de la comunicación. El mundo se dirime en una situación bastante compleja, donde los relatores oficiales provenientes de las grandes potencias occidentales se dan el lujo de contar la historia que más le conviene. En este momento, un país de Medio Oriente, Siria, se encuentra atravesado por un conflicto que reúne a todas las potencias más grandes del mundo, quienes están interviniendo con un relato particular en cada caso, y generalmente justificando la mayor agresividad y el mayor desarrollo armamentístico y bélico que cada potencia puede implementar en el terreno. Estamos hablando de un conflicto que lleva varios años en la República Federal de Siria, donde además han intervenido fuerzas terroristas que han sido organizadas y pensadas por las tropas occidentales y por el ejército y la logística de la CIA de los Estados Unidos. Se han ocupado de desestabilizar un país libre como Siria para poder intervenir con el objetivo de balcanizarlo, de dividirlo y poder así crear algún estado pro-israelí ya en zona oriental o en Medio Oriente. Para ampliar y profundizar esta información, vamos a conversar con el profesor Marcos Pérez, que muchas veces nos atiende muy amablemente para contarnos y aclarar un poco lo que está pasando en nuestro lenguaje y desde nuestro lugar. Marcos, muy buenas tardes, te saludo y bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes una breve descripción de lo que se está viviendo en este momento en Siria y en Medio Oriente. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, oyentes. Bueno, la situación siria, como ya hemos hablado en algunas otras oportunidades, es sumamente compleja. De hecho, en Siria hoy por hoy se están dirimiendo luchas y cuestiones geopolíticas que exceden incluso a, por supuesto, exceden al propio territorio y al gobierno sirio, pero también a la región, ¿no? Pensemos que Siria tiene ya una realidad de alrededor de 5 años de conflicto, en el cual, por una lo que se llamó un efecto de la primavera árabe, comienza una revuelta, aparentemente en busca de un marco más democrático, y se llega a lo que Siria es hoy, ¿no? Un desastre humanitario donde todas las potencias en el mundo están poniendo su pata dentro de ese plato, ¿no? Bastante apetecible, por cierto. En un aspecto, digamos, hay un área, digamos, bastante compleja, ¿no? Que tiene que ver cómo está armado el escenario sirio. El territorio está controlado en el norte. Hoy buena parte del norte de Sirio está controlado por las milicias kurdas, que recuperaron muchísimo terreno y expulsaron al Estado Islámico y a otras organizaciones armadas del norte de Siria. Por lo tanto, está controlado por el gobierno sirio, por las tropas y las milicias kurdas. De kurdas, exactamente. El centro de Siria es un entramado bastante complejo, donde hay ciudades saltadas, así, manchones en el mapa, donde el Estado Islámico y otras fuerzas aliadas, por ejemplo la ex Al-Qaeda, que devino hoy en otra organización, y otras que se llaman o se autodenominan moderados, ¿no? Fuerzas moderadas, democráticas, que buscan derrocar a Al-Assad junto con el Estado Islámico, y vos ves, si lo ves en un mapa, ves manchones y ciudades y pueblitos tomados por uno u otro, y a su vez el ejército que controla, digamos, para el Estado sirio, también otras ciudades, otros manchones, digamos, si uno lo ve en el mapa y lo pone en colores, ve salteado, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahí se ve realmente la complejidad y la fragmentación en la cual se encuentra Siria. No obstante eso, es cierto que el ejército sirio ha retomado buena parte del territorio, lo cual es un beneficio directo de la intervención rusa en el conflicto, ¿no? Sobre todo el tema de los bombardeos, donde la aviación rusa ha asestado golpes importantísimos a la infraestructura del Estado Islámico. Pero bueno, el Estado Islámico es un Estado, una organización terrorista creada, digamos, ya es vox populi, pero no solamente vox populi, sino que los hechos lo demuestran, y los servicios de inteligencia de los países como Siria, Rusia y lo que sería las milicias de Hezbollah del Líbano, como el propio Irán, están ya, digamos, han demostrado acabadamente que el ISIS es una creación de un conjunto de estados con Estados Unidos a la cabeza. Irán los ha descubierto, los ha puesto, digamos, en evidencia, donde Estados Unidos está a la cabeza del ISIS, donde Israel también aporta entrenamiento, armamento y, por supuesto, inteligencia, asistencia médica. Después se encuentra el gobierno turco, después se encuentran los Emiratos Árabes y algunas monarquías del Golfo Pérsico que sostienen económicamente toda esta organización, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que se está disputando son hegemonías regionales, pero también se está disputando la hegemonía o una nueva hegemonía a nivel mundial, donde los dos grandes contendientes son Rusia y Estados Unidos, por supuesto. Ahora, uno ve un proceder grosero de los Estados Unidos. En los últimos días, por ejemplo, se escuchaba hablar de que hoy por hoy la OTAN tiene la fuerza aérea que no tiene el Estado Islámico, ¿no? Que la fuerza aérea del Estado Islámico es la fuerza aérea de la OTAN. También vimos hace pocos días que tropas norteamericanas bombardearon al ejército sirio. ¿Cómo se explica, digamos, este nivel de desfachatez por parte de los Estados Unidos frente a la actitud mesurada que muestra Rusia en este momento del conflicto? Bueno, la desfachatez o como digamos, se quiera denominar esa actitud es la que ha tenido históricamente los Estados Unidos. La diferencia es que esta vez quizás ya ni siquiera tiene esos recaudos mínimos, esa forma de alguna manera de pasar desapercibida en las situaciones, ¿no? De conflicto donde o actúa directamente invadiendo un país como lo fue en Irak, como lo fue en Afganistán, como lo fue en Vietnam y otros tantos países alrededor del mundo, como lo fue Panamá, con cierto marco. Y eso lo tomamos no solamente con pinzas, sino sabiendo que no exista esa realidad, digamos, con cierto marco legal, pero en realidad en esta oportunidad no hay ningún marco, no hay ningún esa famosa coalición occidental anti-Estado Islámico que comanda Estados Unidos, ese es un mamarracho, y dice llanamente está cubriendo, como así también lo hizo Turquía en su momento, nada más que Turquía ahora de alguna manera está retomando los lazos con Rusia luego de haberles derribado avión, los turcos a derribar la aviación turca, derribó un avión ruso y se rompieron las relaciones, ¿no? Y se enfriaron las relaciones entre los países. Y ahora Turquía está retomando, pero Turquía fue un gran protector del Estado Islámico y las milicias armadas democráticas, como suele, o ejércitos paralelos democráticos que intervienen en el conflicto para, en realidad, derrotar a Bashar al-Assad y así beneficiar directamente a Israel, digamos. El conflicto, una de las cuestiones que está dirimiendo ahí, que es la cuestión regional, digamos, la hegemonía regional, es derrotando al gobierno sirio y fragmentando Siria, balcanizando Siria. El gran ganador, digamos, en esa situación es el Estado de ocupación israelí, ¿no? Porque Siria es justamente un país árabe muy fuerte en la región, y con el conflicto armado que tiene, sus tropas han adquirido una experiencia en combate bastante importante que no la tenía ningún otro país en la región, salvo Irán, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos, digamos, Turquía medio como se corre de protección, digamos, al Estado Islámico y las otras fuerzas armadas levantadas contra el gobierno sirio, y ya directamente Estados Unidos interviene porque no hay quien proteja a estos grupos armados, que son financiados, aparte, los llamados los ejércitos moderados, ¿no?, sirios, son apoyados, y Estados Unidos reconoce apoyar a, por ejemplo, lo que en su momento fue Al-Qaeda, hoy es financiado por el propio Estados Unidos, donde se suponía que eran sus enemigos, esa construcción mediática que se armó, que Al-Qaeda era el enemigo... el enemigo a perseguir... O a tratar de hacer justicia. Exactamente, ¿no? Y con eso se intervino Afganistán, por ejemplo. Con esa excusa se intervino Afganistán post-11 de septiembre. Entonces, Estados Unidos lisa y llanamente va y bombardea al ejército sirio, donde había ganado no solamente territorio, sino el bombardeo se produce en una región en la cual, en una ciudad en la cual... Erizor, donde estamos hablando de los últimos días, ¿no es cierto? Esto ocurrió hace pocos días. Exactamente. Donde el ejército sirio es bombardeado por la aviación. Después se conoce que no ha sido Estados Unidos propiamente, no eran aviones norteamericanos, sino parece algunos daneses y parecía como que algo tenía que ver Inglaterra, pero en realidad lo que sería la parte de la OTAN, ¿no? Y bueno, el lugar de que se bombardea, resistió de los últimos 5 años a casi 2 años y medio, 3 años esa ciudad estuvo incomunicada vía terrestre el resto de Siria, digamos, ¿no? Rodeada por el Estado Islámico y otras fuerzas armadas en contra del gobierno, por lo tanto, resistió un asedio esa ciudad heroico. Bueno, ahí fue y Estados Unidos y bombardeó, ¿no? Bombardeó un lugar clave, emblemático, no solamente por su valor estratégico en el conflicto y en el territorio, sino un valor simbólico, es símbolo de la gran resistencia del pueblo sirio frente a las agresiones de los grupos armados y los grupos terroristas, ¿no? Era la ciudad que no cayó a pesar del asedio, ¿no? Era, como lo es, un poco más grande, Alepo. Alepo es la lucha hoy por hoy de casa por casa, digamos, se hace un paralelismo prácticamente con algunas ciudades de la Segunda Guerra Mundial donde se peleaba casa por casa, ¿no? Digamos, era casa por casa, calle por calle, y se la menciona, por supuesto, con las grandes diferencias que hay, ¿no? El Leningrado sirio es Alepo. Uh-huh. Entonces, porque los combates son cruentos, son casa por casa, No se sabe, mucha cantidad de francotiradores de todos los sectores, entonces todo derruido y destruido, y es realmente es un que ya ni siquiera es casa por casa, es escombro por escombro lo que se pelea, ¿no? Es el territorio que se ocupa y que vuelve a ser recuperado por el ejército leal al gobierno sirio, muchas veces perdido, y bueno, y así están, entre que van y vienen, el ejército sirio ha logrado recuperar buena parte de lo que es Alepo. Y como te decía, el lugar donde son bombardeados los sirios por parte de los aviones de la coalición antiislámica, liderada por Estados Unidos, el lugar es bombardeado, es el lugar, así con mayúscula, ¿no? Es el foco de la resistencia del ejército sirio frente a las fuerzas, digamos, de terroristas, ¿no? Entonces estamos hablando de que la coalición ataca al gobierno de Siria, digamos al ejército de Siria, en una ciudad que es símbolo de la resistencia, aparentemente por error, porque eso es lo que yo escuché por lo menos, debilitando fuertemente, digamos, al ejército local, ¿no es así? Se habla de aproximadamente 62, en un principio, después ya subían a 80 los muertos, más una cantidad, por lo menos multiplicado por 3, de heridos. Lo cual, claro, es un golpe importante. No solo eso, sino que el bombardeo se produce en el marco de un cese al fuego, donde las partes involucradas, me refiero a, por supuesto, el gobierno sirio, porque todo sucede en territorio sirio, más Rusia, más Estados Unidos, más las fuerzas que operan hacia alrededor de estos tres grandes estados, lo mismo que Irán. Irán no interviene directamente en el conflicto, ahora comentamos algo de Irán. Bueno, el alto al fuego que se acuerda a regañadientes, porque en realidad Estados Unidos nunca quiso un alto al fuego. En ese alto el fuego se produce esta situación de bombardeo y queda en evidencia que no fue un bombardeo accidental, porque ya están todos los elementos en la mesa y de análisis como para poder demostrar que no ha sido accidental. Porque simultáneamente, o inmediatamente posterior, mejor dicho, al bombardeo, hay una ofensiva a gran escala de terroristas hacia el ejército sirio en la zona y en las zonas de alrededor. Por lo tanto, estaba perfectamente coordinado. No es que fue un accidente y nada pasó y que inmediatamente que cesan los bombardeos, se comienza una ofensiva a gran escala, la cual el ejército sirio puede repeler, digamos, con bastante compromiso de sus tropas, pero bueno, repele la gran agresión y las cosas, digamos, en cuestiones de territorio, no se pierde una buena parte del territorio. Entonces, bueno, inmediatamente después el ejército sirio retoma algunos lugares que había perdido o que había cedido por el tema de la tregua, ¿no? Te decía, Siria interviene, perdón, Irán interviene en Siria. Yo dije recién, no directamente, hay tropas y hay asesores militares de más alto nivel en Siria enviados por Irán. En el territorio... ¿Trabajando, favoreciendo al gobierno de Siria? Exactamente. Siria, los aliados sirios, tanto en materia de inteligencia, en materia de tropas, en materia de estrategia, y de suministro de armas, digamos, los grandes aliados son por supuesto Rusia, el otro es Irán, y el otro aliado, digamos, que está, digamos, metiéndose de a ratos y está, pero nunca de lleno, es China, ¿no? China está ahí, digamos, asesorando, facilitando material tecnológico, inteligencia, pero quienes realmente tienen muchas tropas comprometidas en Siria es el ejército libanés Hezbollah, Digamos que para Occidente es el gran cuco y es el. Está catalogado, Hezbollah, por supuesto, para Estados Unidos está catalogado como una organización terrorista, ¿no? Pero Hezbollah es quien. Es una pieza clave en la defensa y en el armado de la defensa y la ocupación de territorio dentro de Siria, y ha luchado directamente contra el Estado Islámico y contra las otras organizaciones como Al-Nusra y hay otras, ¿no? El Ejército Libre de Siria. De hecho, cuando Turquía derriba el avión ruso, las tropas que se hacen con el otro piloto, que rescatan al otro piloto, digamos, que no fallece, que no es asesinado, mejor dicho, en el derribo, son tropas sirias y un comando, digamos, un comando de Hezbollah, ¿no? Así que ellos son los grandes aliados sirios, son los que están de alguna u otra manera sosteniendo al gobierno sirio. Si no, Siria hoy ya sería otra, si no estuviesen estos aliados, principalmente Rusia, por supuesto, hoy no sería, digamos, no estaría en el principio Bashar al-Assad, se hubiera sido derrocado ya hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, no, digo, uno se explica, bueno, la actitud del Estado Islámico de disputar territorio, de disputar espacio vital en Siria, por un interés particular de que tienen dentro de su planteo, pero al explicar la intervención norteamericana, cualquiera pensaría de que tiene que ver con un interés por ir acercándose o rodear a Rusia, ¿no es cierto? Esta vitalidad, esta posición tan activa por parte de Estados Unidos, se está manifestando que poco a poco, digamos, Estados Unidos está de a poco cercando a Rusia, ¿no? Rusia, por supuesto, es digamos, en todas las hipótesis de conflicto a gran escala, por supuesto, el contrincante natural es Rusia, pero no solamente Rusia, sino China. Si uno ve en el mapa, digamos, determinadas bases militares, instalación de armamento nuclear, por supuesto que todo va tendiendo a acercar a Rusia, pero también a China. No nos olvidemos que las fricciones históricas que hubo entre Rusia y China hoy se están limando, hoy se están suavizando, Rusia y China están pensando de alguna manera una alianza estratégica que nunca se pudo concretar por cuestiones ideológico-políticas, ¿no? Que tenían que ver con cuando el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, ¿no? Eso por un lado, pero hablando de Siria en particular, Siria es el lo que está jugando el papel, digamos, el conflicto o el ganarle de alguna manera posicionamiento a Rusia es en el ámbito internacional. Rusia ha quedado desde el acuerdo con Irán, por ejemplo, el acuerdo nuclear por Irán, ha quedado como un gran actor internacional, digamos, con una capacidad diplomática en la cual el gobierno norteamericano no ha podido responder nunca, digamos, de la misma manera. Nunca ha estado a la altura de las circunstancias, sino de la fuerza, como es su costumbre. Pero en otras administraciones, como le gusta llamar a los gobiernos norteamericanos, había ciertos juegos políticos sumamente importantes, ¿no? En el gobierno de Reagan, por ejemplo, en el de Bush. El manejo político estaba, y en el ámbito, en la arena internacional, las cuestiones diplomáticas, aunque era un doble rasero, aunque era doble moral y aunque era una mentira, se mantenía de alguna manera. Hoy Rusia ha demostrado estar no solamente militarmente bien posicionado y recuperado como país, sino en el ámbito de lo que es el plano diplomático. Entonces, Estados Unidos está tratando de buscar en el ámbito internacional debilitar la posición rusa en Siria constantemente. Pero hay un objetivo más inmediato que yo te mencionaba hace un rato, que tiene que ver con la fragmentación de Siria. Romper Siria, balcanizar Siria, en beneficio directo de la hegemonía regional en favor de Israel. Y cualquier intervención en Siria, Siria está directamente relacionada con Irán también. Si cae Siria, Irán está mucho más debilitada. Por eso Irán tiene sumo interés en sostener el gobierno. Primero porque son aliados históricos, pero Irán está sumamente interesado por una cuestión de estrategia y de geopolítica regional de sostener el gobierno sirio. Lo hace a través de su propia inteligencia, de sus propios asesores que están en el territorio, digamos, en las primeras líneas de combate, asesorando al gobierno sirio y al ejército sirio en la estrategia a seguir. Uno de ellos es un militar, Suleimán, digamos, un general, digamos, que es casi el ideólogo de algunos de los hechos más importantes que han ocurrido en Siria, de los combates más importantes. Y por otro lado, Irán, a través del Líbano, de las milicias, de las milicias de Hezbollah, que son, digamos, apoyadas y financiadas desde Irán, interviene militarmente en el territorio sirio. Porque si cae Siria, digamos, el próximo conflicto a mediano plazo, cuando hablamos de mediano plazo pueden ser 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Es Irán. Entonces, por eso Irán está sosteniendo de todas las maneras posibles y con muchísimo éxito al gobierno sirio, ¿no? En este momento, las últimas informaciones que han llegado hablan de que se levantó la tregua y que está suspendida la ayuda humanitaria. ¿Cómo imaginás vos la situación en general del país? ¿Cómo se estarán trasladando los refugiados? ¿Existirán corredores? ¿Cómo será la situación en un momento donde se ha levantado la tregua y se ha suspendido la ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria se suspende por el ataque a un convoy de Naciones Unidas, donde buena parte del convoy es alcanzado. No se sabe bien por qué tipo de armamento militar. Lo primero que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, sale a decir es que el gobierno sirio o que un bombardeo, por aviones sirios ha sido el causante, ¿no? Por las evidencias que hay, no da la impresión, de acuerdo a los analistas militares de varios países, que fuera un bombardeo, sino un bombardeo desde un avión, ¿no? Sino ha sido un ataque deliberado desde tierra. Así que, bueno, desde ese momento se suspende la ayuda humanitaria y el gobierno sirio levanta, porque recordemos eso, todo ocurre en gobierno, en un gobierno democráticamente elegido, porque Bashar al-Assad es elegido y reelegido con una abrumadora mayoría y respaldo de la población a través de las urnas, y están dentro del territorio sirio. Por lo tanto, Siria levanta la tregua, digamos que era uno de los acordantes de la tregua, justamente porque lo que se mostró es que el pacto, digamos, entre Rusia, Siria y Estados Unidos fue roto, y fue roto específicamente por los Estados Unidos y por las agrupaciones armadas que operan en territorio sirio en favor de destruir el Estado sirio, ¿no? Así que Siria levantó directamente el alto al fuego. En cuanto al corredor humanitario, Siria es un enorme desastre humanitario que va a costar décadas. El día que termine va a costar muchísimas décadas de construcción, muchísimas secuelas físicas, psicológicas de su población, cientos de miles de afectados, ¿no? Y sobre todo niños y mujeres son las víctimas, ¿no? Para que tengamos una idea, estamos hablando de, al momento se calcula que hay unos 300.000, entre 300.000 y 310.000 muertos por el conflicto, de los cuales alrededor de 86, 87.000 son niños civiles, por supuesto, ¿no? Reitero la cifra, de los 300.000, 86.000, 87.000 son civiles, y de esos civiles hay unos 15.000 niños desde 2011 a la fecha. Y la cantidad de desplazados, estamos hablando ya de millones de desplazados, a esta altura deben estar rondando, si mal no recuerdo la cifra, más o menos los 4 millones entre desplazados, refugiados. Es un desastre humanitario así a gran escala, con lo cual hay aumentado, por supuesto, la mortalidad infantil, la desnutrición, la falta de medicamentos, digamos, ya es uno empieza a morirse por causas, por enfermedades sumamente comunes, porque no hay medicación directamente, ¿no? Porque los convoyes humanitarios no llegan. Bueno, realmente no parece que justamente el aspecto humanitario vaya a resolverse, sino a agravarse, porque de hecho se han retomado y se han recomenzado los combates. Así que, bueno, estamos en una situación, digamos, en Medio Oriente sumamente compleja, donde intervienen muchísimos intereses de regionales y mundiales, ¿no? Y el foco también hay que ponerlo en lo regional, ¿no? Esto de, bueno, las monarquías árabes, que son monarquías atroces, violadoras de todos los derechos humanos posibles, conocidos, así es. Realmente lo que sucede en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos es absolutamente silenciado por la prensa occidental. Casi no se tiene acceso. Pero sí, prestar suma atención, digamos, a los accidentes, ¿no? O a las situaciones que son accidentales con respecto a cómo se desarrolla el conflicto, sean accidentes en aviones, sean accidentes, digamos, de funcionarios, sean accidentes de bombardeos, como fue el último ángel ejército sirio, ¿no? Marcos, muchísimas gracias por atendernos y bueno, vamos a estar desde ya siguiendo de cerca y tratando de poner, digamos, un ojo atento al relato que se hace de estos acontecimientos que tanto van a afectar en el presente y en la historia de los próximos años. Así que bueno, muchas gracias y bueno, te volvemos a llamar un día de estos. Dale Juan, abrazo. Gracias, hasta luego. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. La fumigación con agrotóxicos mata. Mata. En avión o a pie, nadie tiene derecho a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Abrimos un fractal del nuevo tiempo, un vórtice del conocimiento que se filtra por el sistema. Un recuento de datos fantásticos pero reales componen una serie de información silenciada. La inspiración irrumpe en lo cotidiano. Zona temporalmente autónoma. En la actualidad, los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico internacional, una crisis que impacta en la humanidad, que se expresa en varios planos: alimentario, financiero, económico, climático, energético, migratorio y de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial del 2009. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular.